Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a tu programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. En la sección de Zaragoza Actualidad os hablaremos del despilfarro del Ayuntamiento de Zaragoza y de la instalación de cámaras en los institutos. Hablaremos un poco de trapos sucios del rey y también pues hoy la innombrable también aparecerá bastante a lo largo del programa. En nuestra sección Aragón Sonoro os hablaremos de una formación de rap metal llamada Red Room. Hoy habrá nueva entrega de nuestra sección original o versión y hoy el tema en cuestión será el Personal Jesus de los The Page Mode. Las secciones habituales como la caja más tonta o para partirse de la caja. Y en cuanto a música se refiere, pues pondremos algo de Edguy, algo de Misión Hispana, algo de Lacuna Coil, algo de Jorland, Sergio Gisbert, Girls' School, Russian Red y Nightwish. Como siempre, el teléfono de la emisora abierto para críticas, sugerencias, comentarios, dedicatorias, lo que te dé la gana. Es el 976-525645. Intentaremos también dentro de un ratillo poner en marcha el chat del salón de chat de nuestra emisora para que si estás escuchándonos con internet a mano, pues puedas hablar con nosotros en tiempo real. Yeah. Hoy comenzamos con una cara B de Nightwish. Esto se llama The Escapist con Nightwish. ¡Comenzamos! Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Bueno, pues si te acabas de incorporar ahora mismo a la sintonía de Radio Mai 102.8 FM, pues un saludo. Estás escuchando este magazine que, pues en principio acaba hasta la, bueno, acabará a las 9 de la noche. Y aquí estamos. Eso sí, ya de antemano pido perdón si hoy se descontrola un poco el programa, porque esta noche no he pegado ojo, no he dormido y estoy un poco raro. Le mando un fuerte abrazo desde aquí a nuestro compañero Alex del programa Cryout FM. Y nada, la sección de Zaragoza Actualidad. Bueno, una noticia, la noticia de la semana, que al final no fue tal. Bueno, el ayuntamiento iba a comprar para sus concejales 36 sillas de diseño que valía la friolera de 2.683 euros cada una. Bueno, en total pues 96.590 euros. Bueno, una pasada. Por lo que se ve hubo un mamoneo, la gente pues está pidiendo en diversos foros que se investigue. Por lo que se ve, pues se podía haber conseguido mucho más barato. Esas sillas iban a ir destinadas al edificio este del seminario, que bueno, otro pelotazo que hubo ahí, pero bueno, ya... La verdad es que el ayuntamiento de Zaragoza, no sé si es que lleva ya mucho tiempo en el poder o lo que sea, pero vamos, está ahí haciendo mamoneo a saco. Aunque sea lo de menos, esas sillas tenían una estructura de poliuretano rígido con inserción metálica, unas patas fijas en la estructura y acabadas en acero cromado, y además un recubrimiento acolchado de espuma de poliuretano. Es que claro, los culos de nuestros políticos se lo merecen. En fin, luego comentaremos la segunda parte de la noticia, que bueno, Belloc tuvo que recular y parar este proceso de adjudicación. Pero bueno, vemos otras noticias que vienen relacionadas, como por ejemplo que la mitad del presupuesto destinado para juventud aún está en el aire. La mitad del presupuesto que el ayuntamiento destinaba este año para juventud está todavía pendiente y en el mes de octubre solo se había ejecutado el 48% del total de las partidas. Que básicamente pues son espacios juveniles, ayudas al alquiler, alojamiento, etcétera, etcétera. También están en el aire espacios como la antigua harinera, que va a ser un espacio alternativo de expresión joven, y la biblioteca Qubit, que es en principio va a ser una biblioteca tecnológica. Lamentable. Y bueno, para acabar la sección de Zaragoza Actualidad, pues la polémica que ha saltado sobre las cámaras de vigilancia en los institutos. Desde la DGA dicen que no tienen constancia, no se les ha pedido permiso, pero en cambio institutos sí que tienen cámaras de vigilancia, por lo que se ve hay un vacío legal. Vienen dos ejemplos, el del Instituto Corona de Aragón, que dispone de 12 cámaras distribuidas por pasillos y varias aulas, como las de informáticas. Además, desde hace ya bastante tiempo, hace 10 años. Dice el director del Instituto Corona de Aragón que, bueno, pues básicamente fue por los robos, porque les empezaron a chorizar ordenadores y dispositivos bastante caros. En el Instituto Los Enlaces, pues han puesto cámaras orientadas hacia la calle. También para evitar robos, y es que en el IES Los Enlaces pues tienen salas con bastantes ordenadores, que por cierto yo estuve ahí 2 años en el Instituto Los Enlaces y tienen bastante equipo, ¿no? Bastantes equipos informativos. También tienen hay platos de televisión con pantallas, bueno, bastante caro, y por eso decidieron instalar cámaras. Y bueno, pues esto para gustos los colores, hay quien piensa que es una especie de gran hermano que están invadiendo tu intimidad. Pero... otros que yo me enmarco en esa gente pues que piensa que esto no es el color de rosa y bueno, a veces hay que tomar estas decisiones. De hecho, como apunta el director del IES Coronado, desde que están las cámaras, pues prácticamente no ha habido robos. Aunque, como digo, para gustos los colores. Pues lo dejamos por aquí, que tenemos bastantes cosillas que comentar y poco tiempo. Lo dicho, un teléfono 976-525-5645. Si nos queréis llamar y dar vuestra opinión sobre cualquier tema que se trate aquí, o bueno, simplemente saludar, realizar alguna dedicatoria. Que por cierto, luego mandaré un saludo a una persona que me escuchó el pasado lunes desde Argentina. Increíble. Y no va de coña. Luego le dedicaré una canción a esa persona. Pues nada, nos vamos a quedar con una chica que va a estar esta semana actuando en Zaragoza. Se llama Russian Red, que sí, bueno, es un producto surgido de MySpace, pero bueno, que merece la pena. Nos vamos a quedar con este tema llamado Take Me Home, con vosotros, Russian Red. Months by. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues estamos en la sección de Sin Comentarios y seguimos hablando de las famosas butacas. Bueno, la noticia que salía después era que Belloc rectifica y anula la compra de las sillas de diseño. La presión política y las críticas ciudadanas han obligado al alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, a anular la adquisición de las 36 sillas de lujo que el ayuntamiento había encargado para la sala de reuniones del seminario. Vamos a ver qué opina la gente. Un tal Pedro Jimeno dice: no, señor Belloc, no se quiera poner la medalla ahora porque ha anulado la compra de las sillas. Es su deber. En su deber está investigar bien este asunto para saber a qué bolsillo iba a parar la diferencia de precio entre lo que dicen que valen y lo que realmente valen esas sillas. Tal Tato dice: la mafia son unos santos comparados con ciertos políticos. Estoy muy de acuerdo. Bueno, una tal Alexandra dice: cuando leí la noticia me entraron ganas de llorar. Visto cómo se encuentra hoy en día la vida, con excesivos despidos, búsqueda de trabajo por internet, currículums jamás leídos, familias que no llegan a final de mes, ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo es posible que los jóvenes mayores y demás gente de a pie deban ir con la calculadora para comprar una simple barra de pan y no excederse en su presupuesto para poder llegar a final de mes? Y nos encontramos en primera página el derroche de las personas que nos representan y a las cuales debemos en cierto modo confiar de que esta crisis, que según el gobierno no existe, pues nos proteja y no haga nada al respecto. Un tal Fernando González dice: y al amparo de esto me gustaría que nos dijera a todos quiénes han formado la comisión que viajó a Dubái, cuántas personas fueron al viaje a costa de las arcas municipales y cuánto costó el viajecito. Un tal Muerto de Hambre dice: lo de las sillas será pecata minuta comparado con las cestas de Navidad que encargará el ayuntamiento para entregárselas a los concejales, chupatintas y demás cargos de confianza. De escándalo, ya lo veréis. Una tal María dice: me parece una pérdida de dinero gastar tanto en unas simples butacas. Dice: si esto no hubiera trascendido la vida pública, seguro que las hubieran comprado. Pero qué poco pensó en invertir ese dinero en ayudar al pobre niño aragonés José Carlos, que necesita una operación, y con ese dinero se hubiera contribuido en vez de comprar unas simples sillas. Y por último, un tal Ricky dice: tendrían que publicarse a la opinión pública la cuenta de gastos e ingresos mensuales, que nos quedaríamos estupefactos. ¿Por qué no se hace? Alguien tendría que dar muchas explicaciones de facturas de bares y restaurantes estratosféricas, o por qué se paga por un cortado más de 4 euros, o reparaciones y compra de accesorios a unos precios que no es lo normal en la vida cotidiana. Las famosas sillas, acuérdense que se quedarán esas y las otras. No hay claridad contable hacia el ciudadano, y el ciudadano tampoco la exige. Pues no sé, la verdad es que con los últimos casos que están apareciendo, creo que pequé de ignorante. Yo pensaba que este ayuntamiento podía hacer las cosas bien hace ya unos años, pero no sé si es que, como hemos dicho tantas veces, que el poder corrompe o lo que sea. La verdad es que ya es imposible confiar en ningún político. Porque si estos son socialistas, madre mía. Pues lo dejamos aquí. Os recuerdo que estáis escuchando No Solo Zaragoza, Radio Mai, 102.8 frecuencia modulada. y que estaremos hasta las 9 de la noche. Vámonos a quedar con algo de música bastante cañera, con las Girl School y en este caso con Lemmy Kilmister. Esto se llama Don't Talk to Me. Estás sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Hoy en dossier especial, una carta dirigida al ciudadano Borbón. Pues bueno, se ha liado con la carta que ha enviado diferentes medios de comunicación Amadeo Martínez Inglés, un antiguo militar, creo que es militar de reserva, también es escritor, historiador, según él, en el que básicamente pues saca los trapos sucios del rey de España. Igual a muchos nos suena este tal Amadeo Martínez, decir que nació en Zaragoza en el año 36, es militar en la reserva y escritor español. Estuvo más de 40 años en el ejército de tierra y bueno, pues a raíz de unos escándalos en el 90 pasó a la política, a ejercer de, bueno, a escribir en periódicos y demás, y también algún libro bastante, bastante polémico. durante la transición española ocupó varios cargos de importancia dentro del ejército, pero bueno, ya en los años, en abril del 90, fue expulsado del ejército por el Ministerio de Defensa tras haber pasado 5 meses en la prisión militar de Alcalá de Henares por sucesivas sanciones disciplinarias. Todo empezó en el 89 cuando realizó unas declaraciones a favor de la, bueno, a favor de un ejército profesional. Como digo, después pasó pues a escribir en diferentes periódicos, en participar en tertulias de radios. En los años 2000 pues salió bastante en los medios de comunicación. En relación a la invasión de Irak en el 2003, pues hizo una se manifestó con uniforme militar. Por esto lo llevaron a juicio. Y también muy comentado fue lo del año 2004, cuando logró colarse en la boda de Felipe de Borbón y Leticia Ortiz en la Catedral de la Almudena, pues con el fin de denunciar los fallos de seguridad del acto. Me acuerdo que esto salió y fue bastante llamativo. Pues este año 2008, en febrero, publicó un libro llamado Juan Carlos I, el último Borbón, en la que, bueno, pues cuenta, según él, todos los trapicheos que ha realizado este señor. Y en la carta que ha mandado a los diferentes medios de comunicación, habla de las irregularidades. La primera, un intento de golpe de Estado, ya que según él, a estas alturas, está fuera de duda que en el otoño del 80 dio el visto bueno a sus militares cortesanos para que planificaran, organizaran y coordinaran esa maniobra político-militar, el famoso 23F. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero. Según Amadeo, también está el rey detrás de los batallones de la muerte, de la puesta en actividad en el año 83 de los grupos de terroristas del Estado llamados GAL. También la acusa de ejercer la corrupción continuada y generalizada al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares, yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait, etc. Esto es muy interesante, desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 94, tras su larga duración, tras su larga relación amorosa de 15 años con una bella vedette del espectáculo español. Me parece que se apellida como el monarca. Según este señor, da datos y todo, dice que se ha gastado más de 500 millones de pesetas pagados con los fondos reservados del CSIC. Joder. Y para acabar, aunque esto sigue y lo acusa de muchas cosas más, del presunto asesinato el 29 de marzo del 56, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, pues de su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón, quien según muchos políticos del entorno de este iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España. Pues menuda polémica. Eso sí, a este hombre en los medios de comunicación parece que lo toman como un loco y tal. No sé. Yo lo dejo ahí, que cada uno opine lo que quiera. Pero por lo menos al hombrecillo este que le dejen expresarse. Pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, si queréis más información sobre este tema, pues en Google podéis leer más. Repito, este señor se llama Amadeo Martínez Inglés. Y supongo que su libro estará por ahí, si no lo han retirado de las tiendas. Nosotros vamos a escuchar algo de música mientras voy a saludar a un compañero de la emisora que ha venido a vernos. Nos vamos a quedar con ese pedazo de músico llamado Sergio Gisbert y nos vamos a quedar con otro tema de su disco En esta tierra. Esto se llama Mabel, con vosotros y vosotras Sergio Gisbert. Cuando te veo a mi lado y pienso, algún día yo te podría amar, pero eres una niña y no sabes qué pensar y dices, es un juego nada más, solo un juego sin hablar. Y quisiera hacerte comprender que detrás hay algo más. Te viste sonriendo, sonríes de palabra. Me pregunto si algún día esa luz se apagará. Y pido que nunca cambies, que brilles en el alba, que la vida no te obligue a perder tu inocente. Dices, es un juego nada más, solo un juego sin hablar. Y quisiera hacerte comprender que detrás hay algo más. Mamá, mamá, parece como si nada te pueda importar. Y me acuerdo de mí mismo hace años. Pero es que estar contigo es como volver atrás, volver a vivir, volver a soñar. Y me da miedo pensar si mañana volverás. Amor eterno podría ser verdad, pero el tiempo me ha enseñado que eso es solo un ideal. Pero es un sueño nada más. Y quisiera que siempre fuera así, pero sé que es algo más. Mamá, mamá, mamá, mamá. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama Estás escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Pues hoy la sección de compartir es bueno va a tener el mismo formato que la sección de sin comentarios. Porque, bueno, menuda noticia, supongo que la visteis. La SGAE zanja la polémica sobre el canon digital. A quien no le guste, que se aguante. Pues estas fueron las declaraciones de su cargo más alto, Tri Bautista. Entre otras cosas, aseguró que el canon es agua pasada, se paga y ya está. El que no le guste, que se aguante. Yo también pago muchas cosas como ciudadano que no me gustan. Compartir es bueno. Vamos a ver qué comenta el personal. Por ejemplo, este comentario. Anti-Teddy dice... Las GAE, o sea, Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ramoncín y unos cuantos más desahogados... pues son una panda de vagos. Un tal Sultán dice... Decidís seguir con el canon. Pues yo voy a seguir pirateando, es lo que hay. Ya que pago... ¡Ponte de rodillas, Teddy! Un tal Raulillo dice... Eso, si nosotros pirateamos tendrás que aguantarte también. Ah, con CDs y DVDs comprados fuera de España. Ja, ja, ja. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. ¡Ponte de rodillas! ¡Ponte de rodillas, Teddy! Compartir es bueno. Un tal Diego dice... Ja, ja, gracias, pero ya que no me gusta, no lo aguanto, puesto que me bajo vuestras canciones en redes legales... P2P y vuestras prohibiciones me las paso por el forro de los cojones. un tal Manolo dice, tiene narices, este señor me hace pagar por comprar un disco duro que necesito para mi trabajo, para llevar mis documentos. Me están llamando culpable sin saberlo. Para poder llevar mi trabajo conmigo tengo que pagar unos cuantos que no se han adaptado al cambio digital. Y pide un boicot a la música española y al cine español, primero por malo y segundo por hacer creernos que somos todos unos ladrones. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas. Un tal Pep dice, eso es, viejo fascista, un talante muy bonito el tuyo, pues prepararos tú, los Ana Belén, Víctor Manuel, Ramoncín y compañía, que vamos a seguir pirateando a tope y con material no comprado aquí. Para que tú y la panda de vagos y malos músicos que sois no os llevéis un puto duro de nosotros. Un tal Javibi dice, os doy un consejo. Comprar fuera de España a través de internet. Yo lo hago así, de verdad. Que todo lo que he comprado, que es mucho, ha llegado sin problemas. A través de el eBay y el pago a través de PayPal. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Y un tal Chuster dice, voy a venir de Estados Unidos con la maleta llena de DVDs y CDs para grabar todo lo que me baje gratis de internet. Y tú y tus cuatreros a joderse. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Pues eso, los comentarios van en esa línea de comprar los CDs y los DVDs en los chinos o fuera de España, en Andorra, por ejemplo. Yo igual me animo, la próxima tarrina de DVDs que me compré igual la pillo en una tienda aquí en Andorra que tiene precios más o menos baratillos. A ver si convenzo a alguien más y así nos ahorramos los gastos de envío. O si nos hace un pedido bastante tocho y te salen gratis los portes. Bueno, vamos a quedarnos con algo de música. Además de algo bastante bueno del disco, último disco de Your Lounge. Que, bueno, como dijo nuestro compañero Carlos Destroyer el otro día en Rock Angels, una de las mejores voces del rock. Esto se llama Lonely Are the Brave. Con vosotros, Jordan. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Vete a Aragón, vete a Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Y vivo en Zaragoza. Saludo especial para Huesca y Teruel. Hoy en la sección de Aragón Sonoros hablamos de Red Room. Érase una vez. Pues hoy os hablamos de esta formación. Red Room se formó en la ciudad de Zaragoza en el año 2002 bajo las influencias de conjugar dos estilos, el rap y el metal. Despierto envuelto en llamas. Ha sido con el transcurso de los años y tras la grabación de su primer larga duración, La salida del Edén, en el 2006, cuando la banda afianza sus pasos con contundencia en sus directos. A finales del 2006, Red Room sufre una metamorfosis con dos nuevos vocalistas, solidificando su estilo rap metal, con la acidez y crudeza de uno y la potencia y la melodía de otro. Cargado de educarme en el dolor, hoy no conozco amor, ni caricia, odio mi interior, reflejo de mi familia, porque sufro su error, solo soy un niño, efecto del terror, por vuestra falta de cariño. ¿Qué? Dime qué, ¿qué es lo que hago mal? Acostumbraba a gritos como hago normal, mientras pasan las horas, los días y los años, no veo solución que mitigue tanto daño. Educa a los niños. Hoy en día presentan un directo duro con dosis de crítica social y realismo más su propia esencia, jugando con la complicidad del público. Han compartido escenario con grupos como Orazulu, NDNO, Tokyo Sex Destruction, Amanda Woodward, entre otros. Componentes de la banda son Borja a la voz, Ethel Sapiens también voz, Nacho al bajo, Javi a la guitarra, Daniel a la guitarra y David a la batería. El segundo disco de los Red Room llevará por título Cada uno que analice y verá la luz en el año 2009. Como adelanto, el grupo de rap metal pues colgó el mes pasado tres nuevas canciones en su MySpace, que se pueden descargar gratuitamente. Mis lágrimas son el tormento de desesperación, esclavo ausente del momento. Me presente como solo el miedo en el aumento. Es fácil el problema. ¿Qué es eso de educación ligada a prohibición? Esta vez nosotros, estando cara a la pared, levantamos la voz para pedir más respeto y atención. Si queréis más información, pues tenéis su página en MySpace, que es myspace.com/redroomzaragoza. Ay, que me quedo sin voz. myspace.com/redroomzaragoza. Ahí podéis escuchar esas canciones y bajaros ese adelanto del nuevo disco, que saldrá pues a principios del 2009. Nos vamos a quedar con un tema de Red Room. Esto se llama Bienvenidas Sean. ¿Empezar ya? ¿Te oyes? Muy guay, muy guay. ¿Y tú qué tal llegas? Bien, torcido a la izquierda. Venga, vamos a empezar. ¿En serio? Venga, va, vamos. Hoy amanecí sin ganas de volver a ver al mundo, no moverme de la cama y apurar cada segundo si me hundo. Es porque no está ella, alegría no aparece y penas flotan en botellas. Tarde para tratar de mitigar un corazón que arde y ser cobarde cuando hay que plantar cara al mal tiempo, con viento en contra o tú contra el viento. Llamas, quedo así, dialogas, gastas palabras más, aún así no logras dejar de darle vueltas al asunto. Punto, olvidar el malestar que va junto. Recurren a quejas y no, a ver al placer su moraleja. Maneja tu autoestima de nivel de suelo, tú nivelas la balanza. Ahora lanzo grito cielo. ¿Crees que no volverán? Y aún así serán. Bienvenidas mis heridas. No sé si sé, consenso las o sé, quedan abiertas. Que a veces lo correcto es mirar al resto o abrirte tú las puertas si no hay un camino recto. Los días, cada uno distinto, no actúo en consecuencia de mi signo, ignorando sus advertencias y consejos. Voy tirando, mirando hacia lo lejos e intento valorar cada detalle, reflexionar en lo que hice ayer. Que aquí cualquier cosa pierda algo de peso, o así te sientes preso cuando la mierda se posa. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Esto es la caja más tonta. ¿Qué guión? ¿Qué es la rendición? Y además, a espaldas de los otros partidos. Por favor, estoy terminando ya. Estás mintiendo, no terminando, estás mintiendo. Es imposible, María Antonia, estás cada día peor. ¿Y tú? Yo no sé si te has tomado la pastilla. Que me da igual, mira, no me insultes, que me da lo mismo, ¿vale? No seas machista ni cabrón, ¿vale? La pastilla. Eres un machista y un cabrón. No, ¿qué no, insultos no, por favor, insultos no. ¿Qué pastilla me tengo que tomar yo, hombre? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si no retiras lo de cabrón, me levanto y me voy. Pues te marchas ahora mismo. No, hombre, no, pero problema, que, hombre. No. Yo lo siento, yo... ¿Qué pastilla me estoy tomando yo? Eso es una expresión que utilizamos todos. Eso es un machismo repugnante. ¿Qué es lo que eres tú? Retiro con cabrón. Machismo. Retiro con cabrón. No me dejaré de retirar nada. Lo siento, Jordi. Pero no puedo ser de ninguna manera. Pero evidentemente si Mediterráneo no va a recibir el insulto, entiendo que pero claro, pues muy bien. Pero tú, no creo que quieras insultar a Miguel Ángel. Yo no he querido insultarlo, he querido describirlo. Me ha dicho que qué pastilla me tomo. Ya va la segunda vez que me lo dice. ¿Eh? También yo puedo pensar en hacer alguna cosa si me lo dice tres veces. ¿Qué es esto de que me tomo una pastilla? ¿Qué te has creído, hombre? Pero vamos a ver, María Antonia, ¿tú qué te has creído cuando hablas? Aquí, igual que se puede decir... Tú no me sugieres nada objetivo. Aquí lo que no se puede decir es un machista repugnante. María Antonia, y tú eres un imbécil. Vale, pues muy bien, bueno. Estupendo. Y aquí termina... Y aquí termina este debate. Que hacía tiempo que no escuchábamos un cortecillo de estos de Telebasura. Ah. La verdad es que solo un programa de mierda tendría como contertulios a Miguel Ángel Rodríguez y a María Antonia Iglesias. Bueno, al final no sabemos si se tomó la pastilla. Ya que antes ha aparecido la innombrable, pues me he traído un recopilatorio de los mejores momentos de David Bravo, ese famoso abogado, experto en temas estos de derechos de la propiedad intelectual y por ahí. Y bueno, pues en YouTube podéis ver bastantes momentos muy, muy buenos en los que le replica Teddy Bautista, Pedro Farré, etcétera. Vamos a escucharlo. Sí, intento contestar. Y leo. Un usuario particular no tiene que solicitar autorización del autor de una obra musical o audiovisual cada vez que graba la misma para su propio uso y sin que vaya a ser objeto de negocio. ¿Está usted de acuerdo con esta definición? Vamos a ver. En primer lugar... Si ¿está de acuerdo con esa definición o no? No estoy de acuerdo. Pues es suya, porque es de la ECAE. Un momento. Es de la página usted web de la ECAE. Está descontextualizando declaración. Hay una leyenda urbana, no me voy a meter con la ECAE, simplemente es para hablar de la opinión que tiene la ECAE. Hay una leyenda urbana que es aquella que dice que todas las copias que se hacen para uso privado son un ejemplar menos que se vende. Eso es absoluto. ¿No lo dice la ECAE? No, jamás. Página web de la ECAE. No, no. ¿Es obvio? No. Vamos a ver. ¿Puedo terminar? Este señor descontextualiza las afirmaciones cada vez que tiene oportunidad. Es obvio que cada vez que se hace una copia de un disco para uso privado, se deja de vender un ejemplar del mismo. Página web de la SGAE. Eso no puede... de dos, siempre cae en esta. No, no, vamos a ver. ¿Puedo terminar? El informe... ¿Puedo terminar? Sí, ¿puedo terminar? Sí, bueno, brevemente y después... No engaño. ¿Quieres que te lea el contexto, Pedro? ¿Quieres que te lea el contexto? Es que usted engaña a la gente. ¿Quieres que te lea el contexto? No, vamos a ver. El informe lo ha firmado un instituto muy... ¿Puedo explicarlo? Sí, por favor. ¿Puedo explicarlo? Porque el precio medio del disco... son 9,90 euros. El precio medio de un disco son 9, no sé qué. Esto es la magia de las estadísticas, que dice que si usted cobra 1 millón de pesetas y yo 0, los dos cobramos 500,000. Pero después su deportivo seguro que es mucho mejor que el mío. Y desde luego el derecho penal, a no ser que estuviera redactado por el Tercer Reich, no puede considerar... Ahí estaba David Bravo sentando cátedra. Qué bueno, qué bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí en nuestra sección y nos quedamos con algo de música. Esto va para nuestro compañero Alex, que siempre está ahí apoyando. Aunque, bueno, estos momentos son un poco chungos para él, con problemas de conexión. Bueno, pues esperemos que este tema te sirva para llevarlo de la mejor manera posible. Nos vamos a quedar con una novedad que nos llegó ayer a última hora de la noche, lo último de la cuna Coil. We have one more song for you, my friend. But before we go, we really want to thank you all. Domo arigato to all of you for showing up today, supporting our music. We'll see you next time. Matane Tokyo. This next song is going to represent our truth. Esto es Our Truth en directo, la cuna Coil. Are you ready? www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Esto es para partirse la caja. Noticias cachondas y hoy vamos a hablar de fútbol. Atención a este titular. El futuro de Andrés Iniesta lo decidieron las prostitutas. Cuando tenía 12 años, Andrés Iniesta estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. Tras destacar en el torneo infantil de Brunete como jugador del Albacete, sus padres tenían la intención de que el niño recalara en las filas del club merengue. Sin embargo, fichó por el Barça. La explicación del porqué fue finalmente azulgrana, la da el diario Deportivo Sport. Y es tan curiosa y original como que en esa época, en el año 1996, las jóvenes promesas del Real Madrid vivían en un piso que tenía en las calles adyacentes prostitutas. Por eso los padres de Iniesta aceptaron la propuesta del técnico Enrique Oriozola, quien les propuso viajar hasta Barcelona y visitar la Masía, que contó con el visto bueno de los padres. Pues no sé, me llama la atención unas cuantas cosas, porque en la zona esta del Camp Nou siempre las zonas aledañas al Camp Nou, la Masía y por ahí. Vamos, yo creía que era también zona de prostitución en Barcelona, pero bueno. Yo creo que al pobre Iniesta, de ver a estas mujeres, se le ha quedado ya esa cara de pálido que tiene ya para siempre. Eso sí, es un gran jugador. Bueno, y la otra noticia tiene que ver con el Real Madrid. José María Aznar quiso ser presidente del Real Madrid. Bueno, pues el expresidente del gobierno se planteó presentarse a las elecciones del 2010, pero resulta que no puedo hacerlo, ya que no tiene 10 años de antigüedad como socio. Los estatutos impiden a José María Aznar presentarse a las elecciones del Club Blanco. Cualquier candidato al sillón presidencial debe tener como mínimo una antigüedad de 10 años como socio. Aznar no cumple este requisito. El que sí tiene intención de presentarse es Juan Villalonga. Joder, al Real Madrid es que vamos, van todos los mafiosos, chupópteros, corribidiles de este país. Vamos, si el Real Madrid ya me da bastante asco de por sí, si tuviera presidente al Ansar, es que vamos. En fin, lo vamos a dejar por aquí con estas dos noticias futboleras. Y, bueno, sí, vamos a mandar un saludo muy fuerte a Hugo Orlando Cruz, que nos escribió un email la semana pasada, el mismo lunes, y nos decía que estaba escuchando el programa desde la región de Oran Salta, en Argentina, a través de internet. La verdad es que, bueno, es la primera vez que me pasa esto. Y, bueno, realmente increíble lo que hacen las nuevas tecnologías. Pues desde aquí mandarte un fuerte abrazo, Hugo. Y este tema va para ti. Es de un grupo de aquí, de Zaragoza, de hace ya muchos años. Pues casi se podría decir pioneros del rap y, bueno, de la música de mestizaje, que son los Misión Hispana. Y lo ponemos porque esta semana pues subiremos al blog un disco llamado Zaragoza Vive, del año 94, que fue un disco recopilatorio de un montón de bandas de aquí de Zaragoza, muy, muy bueno. Y lo subiremos esta semana por si os lo queréis bajar. Pues nada, con Misión Hispana os dejamos. Misión Hispana. Misión Impana. Misión Impana. Misión Impana. Provejan, existe, ya estamos aquí, hemos venido para cantarte a ti, para que agites el cuerpo si lo tienes dormido, para que mueva los pies y abra los oídos. Misión Impana, nos llamamos y hemos venido para quedarnos, para que conozcan los ritmos latinos. De todo el mundo te traemos los sonidos. Así que vamos, amigo, canta conmigo. Este ritmo caliente es hecho para mi gente, así que oye tú, canta mi canción. Misión Hispana, desde el corazón. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Pues estamos en la sección de... Bueno, antes de nada, si os acabáis de incorporar, este es el programa No Solo Zaragoza, que se emite todos los lunes de 7 a 9 de la noche en Radio Mai 102.8 FM, un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Y esta es la sección original o versión, que básicamente pues hablamos de un tema en concreto pues y de sus diferentes versiones a lo largo del tiempo. Y hoy un tema archi conocido. Reach out, touch faith. You're wrong, personal, Jesus. Pues yo creo que no necesita presentación en este tema, el Personal Jesus de Depeche Mode, que fue el 23º sencillo en el Reino Unido de los Depeche Mode, que fue lanzado el 29 de agosto de 1989, el primer sencillo de su álbum aclamado Violator. Es genial, la radio en directo, aquí hablando del Personal Jesus, y nos acaba de llamar nuestro Jesús personal de Radio Mai, nuestro oyente Jesús, que siempre está ahí apoyando. Bueno, pues para él va esta sección. Pues estamos hablando de este tema que tiene su Intríngulis. Esta canción fue inspirada por el libro Elvis and Me, de Priscilla Presley. Según, bueno, el autor del tema, Martin Gore, es una canción que trata de ser Jesús para alguien más, alguien que te da esperanza y cuidado. Es sobre cómo Elvis fue su hombre y su mentor, y que tan seguido eso pasa en las relaciones amorosas. Bueno, un rollo macabeo que suelta aquí Martin Gore, que además como está traducido, pues está muy mal redactado. Batió récords de ventas, fue lanzado antes del álbum y bueno, fue el sencillo más vendido en esas fechas de su compañía, la Warner. Anécdotas, por ejemplo, la portada trasera del Personal Jesus muestra a uno de los miembros de la banda detrás de una muchacha desnuda. El miembro de la banda que aparece varía dependiendo de la versión. En vinilo fue Martin Gore, en el 12 pulgadas David Gahan, en cinta de casete Andrew Fletcher, y en el CD original Alan Wilder. Pero bueno, ya va siendo hora de que pongamos alguna versión. La primera es la que hizo Johnny Cash en el año 2002, una versión así rollo country. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Si os interesa, está en su disco The Man Comes Around, del 2002. La verdad es un disco curioso, lo estuve escuchando esta semana y bueno. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Ahora vamos a escuchar una versión de alguien de aquí, una formación que, bueno, parece, algunas gentes decían que pues eran una copia de Pitch Mouth, que intentaban imitarlos. Estoy hablando de OBK, que hicieron una mezcla rara ahí entre el Personal Jesus y el I Feel You. Otra anécdota de este tema, el Personal Jesus, es que el vídeo dirigido por Anton Corbijn fue el primer vídeo de Depeche Mode a color. Vamos a escuchar otra versión, en este caso en castellano. Estos son los Acústicas, que hicieron esta cover en el disco tributo llamado Devoción por las Masas. Y que ellos llamaron Tu Único Dios. No está mal esta cover de los Acústicas, pero he dejado para el final, yo creo que la mejor versión del Personal Jesus. Hay que decir que, bueno, hay un montón más. La han versionado así cantantes comercialillas como Hilary Duff o Yamelia, pero son versiones muy comerciales que no aportan nada. Y lo dicho, nos vamos a quedar con la última versión. Hay gente que dice que incluso la mejora es la versión que hizo el señorito Marilyn Manson. Yes. Bueno, pues hoy ha sido el personal Jesus. La verdad es que tengo que decir que en principio iba a hablar de otro tema de Peace Mode, el Enjoy the Silence, que también estaba versionado por un montón de grupos. Bueno, de hecho, de Peace Mode creo que tenían un récord de ser el grupo más versionado, pero al final pues me decantó más por el personal Jesus. Y se aceptan sugerencias y... ¿Sabéis de algún tema que haya sido versionado por diferentes grupos y que estén bien las covers? Pues nos podéis mandar un email, por ejemplo, a radiomai@gmail.com. Ponéis que es para el programa No Solo Zaragoza. O también en el blog de nuestro programa, nosolozaragoza.blogspot.com, pues nos podéis dejar ahí un comentario. Reach out and touch faith. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Como siempre, acabamos con la agenda de conciertillos recomendados por No Solo Zaragoza. Vamos a ver qué conciertos, que como digo siempre, pues hay muchos más de los que hablamos aquí, pero son por lo menos los que yo iría. Bueno, pues el primer concierto que os recomendamos el viernes, este viernes 14 de noviembre, a partir de las 9 horas, en el Centro Cultural que hay, pues estará esta chica Russian Red. Las entradas valen, si no recuerdo mal, 15 euros para la gente que no sea de la CAI, y para los que tengan cuenta en la CAI, tarjeta, pues 7 euros y medio. Bueno, nos han pasado una información de la fiesta de veterinaria. Pues esto será el jueves a las 6 en la Facultad de Veterinaria. Pues tocan dos grupos locales como son De Calles y Síncopa, que suenan bastante bien. No, un concierto que se lo recomendamos a Jesús desde aquí es el de Wedding Present. Esta formación británica que estará con los locales Lanali en el Centro Cívico Universidad el jueves a las 9 horas. 13 euros anticipada, 15 en taquilla. Pasamos a algo más cañero, concierto recomendado. Este es el... bueno... Sí, este es el concierto de la Sala Reset para el sábado, en el que tocarán los Lendakaris Muertos y los locales Gen. Me estaba haciendo un lío porque el concierto viene que aquí es a las 10 de la noche, pero tengo entendido que hay un pase especial a eso de las 8 o a las 6, ahora no recuerdo muy bien, para que puedan entrar los chavales jóvenes. Creo que es la primera vez que se hace por aquí por Zaragoza y bueno, aunque hay gente que los ha acusado de peseteros y tal por no ir a un festival en hecho, yo creo que fue más porque les intentaron marear la perdiz. Porque vamos, los Lendakaris Muertos, todo el mundo habla muy bien de ellos. Y oye, para echarse unas risas están tremendos este grupo y también los Gen, por supuesto. Esto es el sábado en la sala Reset. ¿A quién tendrá la culpa de esta dieta milagro? La marieta en huelga de hambre se tira del gusano. Parece un etíope. La culpa de quién coño es. La culpa fue de cha-cha-chaos. La culpa fue de cha-cha-chaos. Y la culpa fue de cha-cha-chaos. Cha-cha-cha-cha-cha. Bueno, como siempre recordamos los conciertos de la Sala Ozono, el viernes y sábado. El viernes hay punk con los Magisteri desde Suecia, los No Sex de Barcelona y los Insomnio de Zaragoza, 5 euros. Y el sábado tocan los Resurrection desde Burgos y los Evernight, pues una noche de metal el sábado. Punk el viernes y metal el sábado en la Sala Ozono. País zapatero, con efecto invernadero. Y por último, una convocatoria, una gran manifestación que se va a celebrar el día 15 de noviembre, o sea, el sábado, en contra de las GAE. Esto es en Madrid, en la Puerta del Sol, a partir de las 12 horas. Y hay un autobús que sale de aquí, de Zaragoza, en el Paraninfo. Eso sí, vale 10 euros ida y vuelta, salida a las 7 y media de la mañana desde el Paraninfo y la vuelta a partir de las 6 de la tarde. Esta manifestación en contra de las GAE el sábado en Madrid, en la Puerta del Sol. País zapatero, con efecto invernadero. Ahorro de energía, hasta en comisaría. País zapatero, con efecto invernadero. Ahorro de energía, hasta en comisaría. Maltratado de Kioto, reciclando de careto. No sabes la que te espera. Te haremos la bañera con el mismo agua que hay con su cerrera. Esto para el cambio climático. No me hagas la bolsa con bolsas de plástico. Esto para el cambio climático. Desarrollo sostenible, sostenerme a este mamón. Esto para el cambio climático. No me hagas la bolsa con bolsas de plástico. Esto para el cambio climático. Pues hasta aquí esta nueva edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma, no mi alma. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Esta noche llegaremos tarde, la ciudad nunca duerme todavía. Radio Mai 102.8 FM de 7 a 9 de la noche. No busco pasaporte, perdido en la ciudad, sin brújula que me indique el norte, las estrellas. Pues hoy acabamos bien pronto. Os recuerdo formas de contacto. A este rincón de España, donde estamos las pirañas. Meteros en el blog del programa, nosolozaragoza.blogspot.com, que básicamente pues subimos discos en descarga directa de música aragonesa para darlos un poco más a conocer. Esta semana hemos subido alguno, ahora no recuerdo cuál es. Pero vamos, esta semana también subiremos algún disquillo, alguna discografía. ¿A quién sino a mí me corresponde? Nos podéis dejar ahí un comentario o lo que queráis. Saciar mis caprichos. Si queréis mandar un email, pues podéis usar el de la emisora, radiomai@gmail.com, pues poniendo que es para No Solo Zaragoza. Aburrirá un domingo, tantos tipos en la calle coinciden, que haga público este crimen para que no me olviden. Y poco más, que el próximo lunes intentaremos estar por aquí otra vez. El agujero donde meterme. Deciros que la programación de Radio Mai continúa. A las 9 de la noche escucharéis Los Lunes al Rock, un programa de rock estatal. Y a las 10 de la noche el programa revelación de la temporada, Pasión por el Ruido, un programa de punk. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. ciudades no descansan, siempre vigilan, se fuman mi humo, se comen mi mierda, algo me quitan, ojos que ven, corazones que sienten, lugares. Pues lo dicho, que por una vez acabamos pronto el programa. Un abrazo para todos y para todas. Nos despedimos con una novedad que nos llegó ayer a última hora, el nuevo disco de Edguy, que me quedo sin voz. Pues con este tema de Tobias Ahmed y los suyos, Dragonfly, os decimos hasta la próxima semana. Pasarlo muy bien. Is it really the treasure of gold, or the dance on the rainbow itself? Bound to a track, painting over the cracks in his dreams they put up on the shelf. Little wild-eyed soldier with a ball and a chain, your destiny.